jardín de amor que alguien cantó. La calaña con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó.